Sí, como decís, se viene la tercera, no hay segundas sin terceras, ¿no? Dicen algunos dichos también. Yo soy de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también de la Asamblea en Defensa de la Comunidad de Puyén, que es parte de la UACH, la Unión de Asambleas de todo Chubut. Y efectivamente hoy lanzamos la tercera iniciativa popular. Recordemos que hubo dos anteriores, una en el 2014 que fue tergiversada fraudulentamente en la legislatura provincial, una segunda el año pasado que fue ninguneada mientras avanzaban con el proyecto de zonificación que fue volteado por la movilización popular en las calles del pueblo de Chubut, del cual decimos en un documento nos sentimos orgullosamente parte, ¿no? De esa pueblada, verdadera pueblada, de ese verdadero salvazo que se produjo a raíz de la zonificación, de la aprobación de la ley a pesar de la oposición de la población de Chubut y a pesar también de la segunda iniciativa popular que presentamos el año pasado con 30.916 firmas como aval. Bueno, eso fue ninguneado por la legislatura y el resultado de esa necedad, podríamos decirle, del gobierno de la provincia, dio como resultado que hace un mes justamente tuvieran que dar marcha atrás y derogar la zonificación. Así es, desde el año 2003, ¿no? Acá en la cordillera, a raíz de lo que sucedió en Esquel, tenemos un largo camino de lucha, así que como decía Nelson, la tercera es la vencida, y creo que este pueblo ha demostrado que no lo paran fácilmente, ¿no? Lamentablemente se ha sufrido una represión fuera de serie, digamos, para defender el agua. Hay gente herida, hay chicos que han quedado sin la vista, han perdido la vista, hay chicos que no pueden caminar, le han disparado balas de goma a 10 centímetros de sus piernas. Eso no hay que olvidarlo y nosotros, como asambleas pertenecientes a la UACH, la Unión de Asambleas de Chubut, de Comunidades de Chubut, tenemos un trabajo importante y necesario que se haga justicia. Eso no tiene que quedar así. Así que bueno, nos queda un largo camino en simultáneo, además de juntar estas firmas, que es un acuerdo a nivel provincial y eso lo queremos destacar.